En ocasión del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el 16º de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, hubo un mitin y exposición de libros y fotos en Gran Bretaña, Noruega y Nigeria. Estaban colocados en los locales los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y las fotos sobre proezas de estos y del mariscal Kim Jong-un. Asistieron a las ocasiones figuras de renombre y masas de respectivos países. En los actos de Gran Bretaña y Noruega se acordó el envío de una carta y un telegrama al estimado mariscal.